la cosa cambia. Estoy en armonía y en unidad con mi Señor. Y ese nombre produce y genera ese poder y esa autoridad para que el infierno mismo obedezca. Su nombre, hermanos, actúa en unidad perfecta. Y el poder se libera cuando actúo en unidad con Él. Hermanos, nosotros debiéramos estar conquistando el mundo. Nosotros debiéramos estar llenando la tierra de su gloria. Pero si se dan cuenta, a veces el diablo tiene éxito en mantenernos separados, aún dentro de la iglesia. Pero Dios nos dé la gracia y nos ayude para que con esto que he compartido y otras cosas que Dios ponga en tu corazón, remuevas todo lo que no es unidad. Y ustedes puedan, como personas, adquirir unidad entre ustedes mismos, unidad entre la familia, unidad en la iglesia. Estén disfrutando de la gloria de Dios que Dios les da. Usen esa gloria para provocar una unidad más grande y para que el reino de Dios avance. Pongámonos en pie, por favor. Quiero pedirte que ores allá donde estás, que cierres tus ojos y le preguntes al Señor: Señor, estoy en perfecta armonía conmigo mismo. Me he aceptado a mí mismo. Me amo a mí mismo. Hay algunos que no están en armonía consigo mismos, dicen: ah, que soy tan fea, tan feo, que debiera ser así, que debiera ser así. Y no hay armonía. Dios te hizo como eres. Y este es el momento en que reconciles tu unidad contigo mismo. Dile: Señor, yo me acepto como soy, como tú me hiciste, Padre. Y aunque sea muy diferente de otros, Señor, si tú me amas, yo me amo, porque tú eres perfecto. Y luego procede a preguntar, di: Señor, estoy en armonía en la iglesia con mis hermanos, o tengo algún conflicto con alguien, estoy separado con él, con ella. Y ahora mismo usa de esa palabra preciosa, arrepentimiento. Vuelca tu mente y bendice a esa persona. Bendice, reconoce las virtudes que él, que ella tenga. Dile: Señor, quiero estar en unidad con él, con ella. Y enseguida piensa en la iglesia. Señor, tengo unidad con esta casa. Estoy de acuerdo con la visión de esta casa. Estoy de acuerdo con su liderazgo, Señor. Estoy de acuerdo con cómo se hacen las cosas. O tal vez si yo estuviera a cargo, las cosas serían muy distintas. Pero, Señor, tú has puesto a un hombre en esta casa como líder y como pastor. Señor, quiero alinearme con él. Quiero andar en unidad con él. Porque tú lo has puesto allá. Tú muestras tu gloria en él y a través de él. Señor, me acomodo con él. Me alineo con él, Señor. Me pongo en servicio con él. Lo acepto, lo recibo, Señor. Padre, y que él se mantenga en autoridad y en línea contigo, Señor. Que haya esa unidad maravillosa y armoniosa en nosotros. Y Padre, te rogamos ahora, Señor, que tú vacíes una dimensión mayor de tu gloria, Padre, para que el mundo sepa, Señor. Para que el mundo conozca, Padre. Para que el mundo te acepte. y para que la gloria de esta casa crezca de tal manera, Señor, con tal fuerza, Padre, que el infierno tiemble, Señor, cada vez que esta casa dé un paso, Señor, cada vez que esta casa avance tu nombre y tu reino, cada vez que esta casa se mueva en esa unidad maravillosa, Señor, Padre, irrumpa y haga trizas, Señor, las puertas del infierno y arrebate las almas, Señor, que están siendo atormentadas, Padre, por las fuerzas del pecado y del infierno. Señor, que tu gloria descienda sobre esta casa en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén. Yo te invito a que ores un momentito en el Espíritu. Yo siento que Dios está queriendo derramar su gloria, su restauración. Vamos a orar un momentito en el Espíritu, en lenguas. Deja que la unción se manifieste. Deja que el fuego del Espíritu consuma y acabe todo lo que es madera, heno y hojarasca, y produzca la pureza del oro, el amor entre nosotros, Señor. Oramos, Padre Celestial, oramos, Dios bendito, para que tu Espíritu aún nos una con aquellos que no están presentes físicamente, pero que están presentes en Espíritu, Señor. Padre, los conectamos a todo lo que significa esta casa, Señor, y oramos que tu gloria descienda, que tu Espíritu se mueva, que tu Espíritu visite, que tu palabra sea abundante cada vez más, Señor, que tu visitación sea visible y palpable, que la unción se multiplique, Padre Celestial, que las victorias sean mayores, Señor, en cada uno de los miembros en particular, Padre, Señor, como en la iglesia en general. Dios, manifiesta tu presencia, manifiesta tu Espíritu, desciende con tu gracia, con tu visitación, Señor, desciende, Padre, con esas ropas, esas vestiduras nuevas, Padre, esas vestiduras viejas. Quítalas, remuévelas, restaura, Señor, el amor en la casa, restaura la armonía, Padre Celestial, restaura el marchar en perfecta unidad, Padre, que tu gloria sea mayor, mayor, mayor, y que los pueblos vean, Señor, que la ciudad reconozca, Padre, y que la ciudad beba y se alimente del poder de Dios que hay en esta casa, Señor, en el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya, amados hermanos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, bendito Señor. Gracias, Jesús amado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oramos por unidad en los matrimonios, Padre. Oramos, Señor, por unidad en las parejas, Señor. Padre, el enemigo ha estado batallando y luchando en los matrimonios, en los esposos, Señor. Padre, cualesquiera que sean los factores de separación, de conflicto, Padre, ayúdales, Señor, con una gloria especial. Visítales, Señor, para que proyecten unidad, para que proyecten armonía, para que el hogar, la casa, los hijos, Señor, estén caminando en perfecta armonía y en bendición también en las familias, Padre. Señor, quiebra, rompe, Señor, los conflictos, Padre, rompe la división, rompe, Señor, la enemistad, rompe el resentimiento, quita el desacuerdo y pon el acuerdo, pon la armonía, pon, Señor, Padre, el afecto, la aceptación, Señor, el respeto del esposo hacia la esposa, de la esposa al esposo, Señor. Ayuda, levanta la familia, Señor. Necesitamos familias fuertes, familias restauradas, familias sólidas, familias que reflejen tu nombre, Señor. Oh, en el nombre de Jesús oramos por ellos, Padre Celestial. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre Celestial. Que tu poder sea evidente sobre todos ellos. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Aleluya, Espíritu Santo, en esta noche, Señor, declaramos esa unidad, comenzando en nuestras propias vidas, Señor. Declaramos que esa unidad se hace evidente, Señor. Esa unidad se hace manifiesta, Señor. Esa unidad, Señor, se empieza a manifestar de una manera gloriosa, Señor. Y esa gloria, Señor, va a empezar a afectar no solo nuestras vidas, pero va a empezar a afectar, Señor, toda la iglesia, y va aún, Señor, trascender más allá de las paredes de esta iglesia, y va a afectar a esta ciudad, Señor, y no solamente esta ciudad, pero, Señor, aún como tu palabra dice que tú eres un Dios de maravillas, aún, Señor, Padre mío, la creación se sujetará, Señor, a esa gloria, Padre, y tu iglesia tendrá palabra, Señor, para poder, Señor amado, en el nombre de Jesús, sujetar aún los fenómenos, Señor, naturales que hay en la creación, Señor. Oh Dios, declaramos que esa unidad produce esa gloria en este lugar, y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre, que toda falta de unidad hoy cae, Señor, cae y se rompe en el nombre de Jesús. Así como me dabas ese sueño que era un témpano de hielo que se había creado, Señor, y que no permitía, Padre, que esta iglesia avance, hoy cae, Señor, cae en el nombre de Jesús, Señor, se destruye, se desbarata, Señor, y el amor de Dios, Señor, se irradia y empieza a fluir, Señor, y ese témpano de hielo se derrite, Señor, y se convierte en un río, en un mar, Señor, en un mar de amor, Señor, que cubre la tierra, Señor, como dice tu palabra, Señor, y ese amor tuyo trascenderá, Señor, trascenderá, Padre, nuestra vida, nuestros hogares, nuestra iglesia, y más allá aún, a nuestra ciudad y a nuestra nación, hasta lo último de la tierra, porque esa es tu voluntad, Señor. Declaramos unidad, Señor, declaramos la unidad perfecta que viene del Padre y del Hijo, y se autoriza por el poder del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Amén. Hermanos, una vez más queremos agradecerles, mi esposa y yo. Nos vamos llenos de amor, llenos de bendición. Gracias por recibirnos, gracias por honrarnos con su afecto. Y Dios mediante, si algunas cosas que han estado pasando se concretan, es posible que estemos volviendo pronto, en un par de meses de pronto, para visitarles. Y Dios los bendiga, los siga prosperando y multiplicando mucho. Amén.